Bienvenidos amigos a otro nuevo programa de AGZ Radio. Esto es Emerald Knights y estamos aquí con mi compañero Shadow. Yo soy Luciano, me dicen Sony Chaos, y mi compañero es Shadow, su nombre es Enzo. Shadow, ¿cómo estás? Hola gente, ¿cómo le va? Él es el tipo de la parte técnica, el tipo que hace que después todo suene bien, el tipo que acomoda mi voz. Yeah. Y el tipo que elige las increíbles canciones que vamos a escuchar el día de hoy. ¿Qué vamos a tener y de qué va a tratar este programa de Emerald Knights? Bueno, vamos a tener contenido bastante variado, generalmente relacionado con tecnología. Hoy vamos a tener algunas noticias importantes de la semana. Vamos a tener una sección especial que va a ser el tip tecnológico también de la semana. Vamos a tener también un review de anime. En este caso va a ser un review de un drama japonés, obviamente. Y vamos a tener también la sección de videojuegos el día de hoy con nuestro amigo Richard, que va a tener un especial sobre el E3, la más grande feria de tecnología y videojuegos del mundo. Bien, vamos con la canción de introducción y enseguida venimos con noticias tecnológicas. Bien amigos, aquí volvimos, esa fue la canción de introducción interpretada por Leonard Alsing, un cover de The Legend of Zelda. Bien amigos, arrancamos con una noticia que creo que es la más destacada de esta semana, y es que hubo un ciberataque contra el gestor de contraseñas LastPass. LastPass es un programa que almacena múltiples contraseñas encriptadas y las protege con una contraseña maestra. Y sus creadores advirtieron el lunes que habían detectado actividad sospechosa en sus servidores. De hecho, enviaron un mail a todos sus usuarios informando que en cuanto lean el mail, ellos cambien la contraseña. Bien, revelaron información que dice que estuvieron expuestas direcciones de correo electrónico, recordatorios de contraseña y elementos de codificación de algunos usuarios. Pero la compañía informó que bloqueó el ataque y que su investigación no encontró evidencia de que se hayan violado contraseñas individuales de las cuentas. Aunque se recomendó actualizar las contraseñas maestras, si estas eran seguras, los atacantes no podrán desencriptarlas. ¿Por qué? Porque en realidad todos los datos que tiene LastPass del usuario, incluido el mail, según dijeron ellos en un comunicado que lanzaron Ninguna de las contraseñas realmente del usuario está escrita como tal en las bases de datos LastPass, así que está todo completamente seguro. Y si eres usuario de LastPass, basta con cambiar tu contraseña maestra para que estas contraseñas encriptadas cambien completamente y dejar a los atacantes de que se introdujeron en los sistemas de LastPass sin ninguna información. Así que solamente hace falta eso y no se necesita preocuparse demasiado. Dijeron de parte de LastPass: tenemos confianza en que nuestras medidas de encriptación son suficientes para proteger a la vasta mayoría de usuarios. Dijo en un blog, este fue el director Joe Singrist, quien se disculpó a los usuarios por la inconveniencia de tener que cambiar sus contraseñas. Tenemos que decir que esto ya ha pasado antes. Yo como usuario de LastPass he recibido varios mails durante los años que he sido usuario del sistema pidiendo que cambie la contraseña. Así que, pero bueno, la encriptación es realmente buena y es usado por muchos usuarios. Seguimos con otra noticia interesante. Uber en serios problemas. Consideran a sus choferes como empleados. Uber se encuentra en problemas legales. Uber, como sabemos, es una startup internacional que proporciona una red de transporte a través de una aplicación de dispositivos móviles. Es decir, si una persona va a hacer un viaje a otra ciudad, puede ofrecer sus servicios en esa aplicación para llevar también a otras personas y así ganar una comisión. Pero resulta que en Estados Unidos una conductora reclamó que Uber le debía salarios, le debía dinero. A Uber ya le había pasado esto antes, pero habían hecho los fallos a favor de la empresa. Sin embargo, esta empresa, que vale 40 mil millones de dólares, tuvo por fin un fallo en contra, porque en España una inspección de trabajo, la inspección de trabajo de Cataluña, determinó que la relación jurídica que uno de los conductores de Uber con la empresa no puede ser calificada como de alquiler de servicios, como hasta ahora ellos decían que era, sino de relación laboral. Es decir, tienen que pagar impuestos también por lo que hacen. Aunque Uber se considera nada más que una plataforma tecnológica neutral, cosa que no han considerado así. Uber dijo por su parte que cree que el fallo no es obligatorio y que se aplica solamente a un chofer. Dijeron: es contrario a un fallo previo de la misma comisión que concluyó en 2012 que la chofer realizó servicios como contratista independiente. Otros 5 estados han llegado también a esta misma conclusión, dijo Uber. Bueno, esto es un poco complicado para la empresa, porque estas nuevas startups rozan lo ilegal con el tema de impuestos, pero es una nueva moda que hay ahora, que genera mucho dinero y que cada vez se está llevando más a cabo. Cada vez más emprendedores crean este tipo de startups. El buscador DuckDuckGo asegura haber crecido un 600% en 2 años, en los últimos 2 años. Como sabemos, todas las empresas, Google, Microsoft con Bing, Yahoo con su buscador, recolectan información de los usuarios porque es muy valiosa para ellos y es muy valiosa también para todo el tema de sus negocios. Pero hace bastante tiempo, hace varios años, existe un buscador que se llama DuckDuckGo.com, que tiene la creencia de que de no recolectar información sobre los usuarios ni sobre sus búsquedas. El CEO de esta empresa, Gabriel Weinberg, aseguró que en los últimos 2 años la empresa ha crecido un 600% en la utilización del buscador, sobre todo después del escándalo de la NSA. Este buscador está ganando cada vez más fuerza y empieza a posicionarse como una de las nuevas tendencias y una de las más potentes alternativas a Google. A favor no solo tiene su apuesta por la privacidad, como comentamos, sino también numerosas opciones como guardar preferencias o la personalización del buscador para el usuario. El CEO de la empresa también declaró que haciendo las cosas como ellos las hacen, no pierden tampoco tanto dinero como por no recolectar información y venderla y utilizar esta información. Incluso asegura que están creciendo cada vez más. Seguimos con otra noticia especial para los desarrolladores, y es que hace unos días se ha liberado de parte de la comunidad de PHP, el lenguaje más utilizado en el mundo para la programación web, la versión estable 5.6 de la 5.6, que sería la 5.6.10, y también inmediatamente después se liberó el alfa 1 de lo que sería PHP 7. Entre las nuevas mejoras de PHP 7 se ha declarado que va a existir un nuevo motor de send, se va a mejorar el rendimiento, va a tener hasta el doble de velocidad comparado con PHP 5.6 y va a tener un soporte consistente para sistemas operativos de 64 bits. Se ha mejorado el sistema de excepciones, se han agregado nuevos operadores también muy útiles y se han implementado las clases anónimas. Esto ha sido lo más destacado en noticias de tecnología de esta semana. Ahora nos vamos con una canción y enseguida volvemos con más Emerald Knight. Muy bien, ahora arrancamos directamente con la sección de la reseña de anime que está patrocinada por nekomeshi.moe, tu sitio web favorito de anime. El día de hoy nos toca analizar el manga Nobunaga Concerto, Más específicamente nos vamos a concentrar no en el manga, tampoco en la versión en anime, sino en... Más específicamente nos vamos a concentrar en la versión del drama que salió en 2014, ya hace un año. Primero vamos a la información básica sobre la serie. Nobunaga Concerto es el manga original. La autora de este manga es Ayumi Ishii y la serie comenzó a publicarse desde el 2009. Se hizo un anime de la serie también, que aunque a la parte del anime no lo pude mirar completo, la verdad que tenía unos gráficos un poco raros y por ese motivo en realidad no lo seguí mirando. Pero la historia les puedo asegurar que es muy muy buena. Si ustedes seguramente se han leído el manga o quizás han completado la serie anime, les ha gustado mucho. Pero más, estoy seguro que les gustará si ven la serie, la versión en drama de esta serie. Muy bien, pasamos un poco a la historia. Nobunaga Concerto nos cuenta la historia de Subaru, que es un chico común de secundaria. Es bastante vago y poco aplicado en los estudios. Y resulta que un día se encontraba realizando una especie de viaje escolar al campo. Era una especie de un lugar alejado de la ciudad, en una convención sobre la historia de Japón. Había incluso una escenografía, habían actores vestidos de la época, etc. Resulta que después de ser rechazado por una chica y que sus amigos también le dijeron su realidad de que él es un... Le encanta la vagancia y evita cualquier tipo de responsabilidad. Cuando le asignan alguna tarea que hacer, sale corriendo. Él se va un poco enojado de esa situación porque sus amigos también le dijeron que él tenía la culpa de lo que había ocurrido. Resulta que él lo que hace al irse de ahí es directamente buscar algún lugar por donde escaparse de esa convención sin que lo atrapen sus profesores. Y bueno, encuentra un lugar que es hay una especie de pared un poco baja. Así que él decide escalarla y escapar del lugar. Pero termina tropezándose y cayendo por una colina. Rodó colina abajo y se golpeó un poco. Pero resulta que cuando él despertó, se encontraba en un curioso lugar donde veía personas también vestidas de la época antigua. Y obviamente creía que era parte de la actuación y de la obra teatral que hacían en el lugar donde había venido a esa convención. Pero lo más increíble de todo es que Subaru se va a encontrar con una persona que es en aspecto muy similar a él. Es casi igual. Y al parecer esta persona estaba escapando de algún lugar con unos sirvientes que tenía. Y le pide a esta persona a Subaru que tome su lugar. Y esto Subaru lo toma como parte de la actuación y obviamente acepta su papel. Bueno, esta persona escapa y llegan otros sirvientes supuestamente de esta persona que era Oda Nobunaga, que es supuestamente, según la historia cuenta, quien unificó a todos los estados de Japón y formó el país. Para él hasta el momento todo era increíble. Había vestimenta de la época, habían armaduras, había una aldea completa armada para esta actuación. Incluso resulta que hubo una guerra. Había que realizar una lucha entre clanes, entre el clan de Nobunaga, que era el clan del que estaba escapando esta persona, que en realidad era el jefe de todos ellos, de ese clan, y que resultó siendo Subaru el que tomó su lugar y tiene que hacerse cargo de este clan y llevar a cabo la lucha. Y de ahí resulta que Subaru se termina dando cuenta en esta lucha que hay, todo esto ocurre en el primer episodio, de que esto no solo era un juego, porque él ve que matan a algunos de los guerreros que estaban en su clan. Entonces se da cuenta que algo raro está pasando y cae en que esto no solo era una actuación, parte de la obra, sino que era que se trataba de que eso estaba ocurriendo realmente. Bueno, la historia va por ese lado, y resulta que Subaru toma el lugar de Nobunaga y vive aventuras increíbles. Hace poco vi que salió otra serie relacionada con Oda Nobunaga, así que se ve que es un, debe ser un tema bastante recurrente para los japoneses. Pero realmente recomendable la serie, es muy divertida, tiene personajes muy interesantes. Es una serie donde, como jefe del clan, Subaru se va a encontrar con espías, guerreros, va a haber traición también. Y se va a encontrar con compañeros muy interesantes. Nada, muy recomendable la serie, y así cerramos esta sección patrocinada por Nekomeshi.moe de el review de la semana sobre anime. Vamos con el tip tecnológico. Hoy vamos a hablar del tema de la velocidad de conexión a internet. Y es que muchas veces, cuando contratamos algún servicio de internet ADSL o fibra óptica, puede suceder que la gente por ahí no tiene mucho conocimiento previo del uso de computadoras, o por ahí le pueden hablar de velocidades de internet como 3 megas, 10 megas, 15 megas, 50 megas en otros países, acá en Argentina no es el caso, y nos dicen que esa es la velocidad de conexión, pero mucha gente no le da mucha importancia a esto porque no entiende qué es lo que significa, y me lo han consultado varias veces. Ellos simplemente contratan el servicio porque la empresa se lo recomienda o les dicen que es la mejor velocidad que tienen, la mejor velocidad de conexión que pueden tener. Pero puede suceder que quizás después de algún tiempo de usar internet, la persona, el usuario, se dé cuenta de que hay ciertas cosas que no le funcionan bien. Por ejemplo, YouTube le puede cargar lento los videos, hay páginas que no funcionan correctamente, si se quiere descargar algún archivo resulta que hay que esperar mucho tiempo, incluso horas, porque la conexión de internet no anda correctamente. Pero en realidad, esto más que nada aplica a servicios que hay en Latinoamérica, porque Latinoamérica es la parte del mundo donde más se cobra por menos velocidad. La velocidad es muy muy baja, la velocidad que se ofrece. Acá en Argentina, por ejemplo, lo más que están ofreciendo son 15 o 20 megas, y uno habla con gente de España, por ejemplo, y tienen 50 megas fácil, que es realmente una conexión muy muy potente con respecto a las que tenemos aquí en Latinoamérica. Además, en Latinoamérica también hay mucho monopolio en los servicios de telecomunicación. En las ciudades pequeñas generalmente hay una sola empresa que ofrece este tipo de servicio. Por ejemplo, Arnet hace monopolio Arnet es el servicio de telecom. Y resulta que esto es así. Mientras tanto, en el otro lado del mundo, no, mentira, de este lado del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, está Google Fiber, que tiene 1 giga por segundo de conexión. Es decir, nos vamos de un extremo al otro. Pero, ¿cómo podemos saber si esta conexión que le compramos por gran cantidad de dinero muchas veces a nuestro proveedor tiene realmente la velocidad que debe tener y no nos están estafando? Porque realmente muchas veces ocurre que los proveedores o las ISP, que son los proveedores de internet, limitan las conexiones de ciertos tipos. Por ejemplo, hace un tiempo, cuando se usaba mucho el Ares, se decía que el proveedor de internet podía limitar este tipo de conexión P2P. Pero ¿cómo podemos saber si nuestra velocidad de conexión es realmente la que nos prometieron o nos están estafando? Bueno, para empezar hay que dejar algunas cosas en claro. Y es que hay ciertas variables que pueden hacer que nuestra conexión a internet no sea realmente la que nos prometieron. O que no esté rindiendo como podría. Primero hay que tener en cuenta que las conexiones inalámbricas nunca van a rendir igual que una conexión por cable. Eso especialmente no tendría por qué ser así si las conexiones inalámbricas son buenas. Pero en Argentina, donde las redes inalámbricas son muy muy malas, tienen muy mala cobertura y no hay la infraestructura correcta, por ejemplo acá en nuestro país, las conexiones inalámbricas son muy muy malas y lentas. También hay que tener en cuenta que muchas veces hay que leer la letra chica de los contratos con el proveedor de internet. Por ejemplo, alguna vez estuve analizando detalladamente un poco un contrato de la empresa Arnet y decía que la velocidad que ofrecían, supongamos de 3 megabits, te decían, era una conexión que solamente ellos te aseguraban que iba a funcionar a 3 megas por segundo en servidores locales, en servidores de la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, para servicios que no se encuentran en data centers en Argentina, los data centers son digamos los centros de comunicación donde hay muchos servidores de computadoras conectados. Si el data center no estaba en Argentina, ellos no te aseguraban que funcionen servicios como por ejemplo YouTube, Facebook, Twitter, Google, Crunchyroll, Netflix. Esos son todos servicios que tienen generalmente servidores en Estados Unidos. Y ellos no te aseguraban que esos servicios te funcionen bien porque no estaban en Argentina. Y eso es algo que muchas veces uno no se da cuenta cuando realmente elige su proveedor de internet. Y es algo que no le dicen a uno cuando le ofrecen el servicio. Sin embargo, los contratos de Arnet, por ejemplo, tienen esa cláusula. Y este también es otro tema importante. Porque no es... porque la conexión a servidores locales y servidores externos es totalmente diferente. Una cosa que varía, por ejemplo, y que se nota mucho en quienes por ahí han jugado o utilizan, puede ser alguna aplicación que tiene que ser en tiempo real, por ejemplo algún juego en línea, como pueden ser los FPS, se nota mucho en el ping. ¿Qué es el ping? Bueno, el ping es el tiempo de respuesta, el tiempo de conexión que hay entre un servidor y otro, y esto depende de cuán lejos se encuentran los servidores. Si el servidor está en Argentina va a tener mucho menos tiempo de respuesta. Si el servidor está en otro país va a tener mucho mayor tiempo de respuesta. Y esto afecta también al tema de las conexiones y la velocidad. Pero lo principal que tener en cuenta para saber si realmente nos están estafando, nos están ofreciendo un buen servicio, es un cálculo bastante simple que uno puede hacer cuando le ofrecen un servicio, que nos va a dar la velocidad real mínima que tenemos que tener para que el servicio que contratamos sea un buen servicio, que es del 12% de lo que a uno le ofrecen. Esto siempre es así. Por ejemplo, si a uno le ofrecen un megabit, la velocidad mínima a la que tendría que poder descargar son 120 kilobytes por segundo, el 12%. ¿Qué es un megabit y qué es un kilobyte? Bueno, 1024 kilobytes de información son un megabit. Es decir, ¿Y dónde podemos comprobar también en internet, en alguna página de internet donde podamos comprobar que realmente nuestra velocidad es la que nos ofrecen? Yo les recomiendo la página speedtest.net. Speed como velocidad en inglés. Test como prueba. Speedtest.net. Esta es la mejor página para probar nuestra conexión a internet y nos va a dar los resultados reales para saber si nos están ofreciendo un buen servicio. También, como último punto, depende muchas veces la velocidad que tengamos, suponiendo que en speedtest.net nos dé correctamente la velocidad que nos ofrecen, la velocidad a la que descarguemos puede variar dependiendo del servidor con el que uno esté conectado. Por ejemplo, si nosotros tenemos subido nuestros archivos a Mega, el servidor de Kim.com, digamos el predecesor, no, el sucesor de Mega Upload, este servidor es un servidor que no limita las conexiones y funciona siempre a gran velocidad. Ustedes lo van a poder comprobar cuando lo utilicen. Y bueno, hasta que algún día llegue la bendición de Google Fiber a nuestro país, dentro de muchos años, vamos a tener que seguir aguantando todas estos malos servicios y estas estafas que muchas veces le pueden realizar a uno los proveedores de internet. Pero por ahora hay que seguir aguantando. Muy bien, ahora nos vamos directamente con una canción y luego seguimos con la sección especial de Richie. Hola amiguitos, yo soy Richard Dios, Richard, Richie, como tú quieras llamarme, pero bueno, eso no importa, lo que importa es que estás en Emerald Knight y yo te voy a dar toda la información que tú necesites acerca de videojuegos, enfocándonos en el E3 2015, el cual fue realizado del 15 al 18 de este año. Intentaré irme lo más rápido posible porque el tiempo corre y hay mucha información. Comenzamos con un día antes de la E3, en cual se dio un Nintendo Direct enfocado en Super Smash Bros. Para 3DS y Wii U. En este se dio mucha información que muchos de los fans que no se pueden esperar ya conocen, como la adición de Ryu y Roy a el cast de personajes. Ryu, un personaje de Street Fighter, y Roy, uno de los personajes antaños de Super Smash Bros. Melee. Lo importante de Ryu es que viene con muchos de sus movimientos de Street Fighter 2. ¿Cómo es esto? Con varias combinaciones de botones, las combinaciones originales e incluso un nuevo sistema con el cual, depende de cómo aprietes y por cuánto tiempo el botón, los golpes son diferentes. También este personaje tendrá dos Final Smashes, los cuales son representativos de Street Fighter 4, que son sus Ultimates. Roy tiene muchas cosas con las cuales son las mismas de Super Smash Bros. Melee, a diferencia de que obviamente ahora tiene un Final Smash, el cual es casi igual que todos los personajes de Fire Emblem, que es un Final Strike. Se presentaron adiciones para trajes de tus personajes Miss para el juego, los cuales están basados en Mega Man, Mega Man X, Animal Crossing, Tekken y algunos otros. Nuevos escenarios para cada con sus nuevos personajes e incluso la adición de el Miiverse, el cual es totalmente gratuito. Lo más interesante es que después de este anuncio se dijo que todo este contenido acababa de salir ese mismo día, lo cual saturó completamente la eShop y no hubo servicio hasta después de unas horas porque los fans no se pueden esperar. Al día siguiente comenzó la verdadera E3 con la conferencia de Bethesda, o como tú quieras llamarle, dejémoslo en los creadores de Skyrim. Comenzó con el juego de juegos de lo más sádico que puedas conocer, Doom. Doom, así se llama este juego, no tiene ni Doom 1, ni Doom 2, ni Doom 3, ni Doom 4. Doom no es un remake, no es un reboot, simplemente es otro juego. Después de que sacaran Doom 3 Big Fucking Gun Edition, la cual la verdad fue una verdadera desastre, quieren decir, perdóname, te damos Doom con gráficas excelentes, muy, muy, muy excesivo, gameplay sádico y brutal, y sobre todo fluido, 1080p, 60 fps, como ya he dicho, modo multiplayer e incluso un modo para crear tus propios modos de juego, partidas y mapas. Se presentó The Elder Scrolls Legends, que es un estilo Hearthstone, pero basado en el universo de The Elder Scrolls. Se presentó Dishonored 2, la continuación directa de Dishonored 1, que esta vez vas a poder jugar con el mismo personaje de Dishonored 1 y con la muchachilla que conoces en Dishonored 1. Si lo has jugado, sabes que es un muy buen juego, muy buena jugabilidad, buenas gráficas. Y para terminar, se presentó Fallout 4, el juego de juegos de Fallout. O sea, la papá. Muy buenas gráficas, muy buena jugabilidad, mundo abierto exageradamente grande y la nueva implementación de poder crear tus bases como tú quieras. Como escuchaste, como tú quieras. Puedes poner lo que tú quieras, en el tamaño que tú quieras, lo que se te antoje, lo que se te ocurra. Se presentó también un juego para portátiles que es Fallout Shelter, el cual nada más está disponible ahorita para la App Store y que es un estilo My Sims, pero con los personajes de Fallout. Este juego también está previsto para que salga para Android en, no lo sé, a través de este año. Fallout 4 saldrá el 10 de noviembre de este año. Dishonored 2 va a salir hasta el 2016, al igual que Doom. Y The Elder Scrolls Legends saldrá en el 2015. También se presentó una nueva expansión para The Elder Scrolls Online, que como saben es la aventura en línea basada en el universo de The Elder Scrolls, la cual hasta ahora le ha ido bien y con esto le irá mejor, porque implementa nuevos escenarios, nuevos enemigos y muchas, pero muchas más cosas. Al día siguiente empezó la conferencia de Xbox, la cual inició con Halo 5 Guardians, el cual salió el 27 de octubre de 2015, que sí, viene siendo el siguiente capítulo de la saga del reclamador de Halo. Continuando con la historia de Halo 4, el Master Chief está en busca de los guardianes para destruirlos y salvar el planeta. Al mismo tiempo, el Spartan Locke está en la casa del mismo. Este juego tiene una nueva implementación de dos escuadrones, el cual vas a jugar con Master Chief y su escuadrón original, basado en el cómic. Si lees cómics, pues sabrás quiénes son, la verdad yo no sé. Y el sargento Locke, como tú quieras llamarle, que su nuevo escuadrón tiene a uno de los personajes emblemáticos de Halo 3 ODST, el Sargento Buck. Se presentó gameplay de Rise of the Tomb Raider, que saldrá el 10 de noviembre de este año, que se ve con las mismas gráficas excelentes de su último juego, jugabilidad muy fluida y esperemos que la historia sea igual de buena que la anterior. Se presentó ReCore, el cual es un nuevo juego basado en, bueno, mejor dicho, creado por Keiji Inafune, el creador original de Mega Man. No tiene una fecha de lanzamiento exacta, solo sabemos que saldrá en el segundo trimestre de 2016. Se presentó Forza 6, que saldrá el 15 de septiembre de 2015. Se ve llamativo, se ve muy bueno, e incluso sacaron un Ford GT en la E3, imagínense. Dark Souls 3, el hype máximo, el hype de los hypes, con un tráiler demasiado corto, pero con lo cual muchos de nosotros nos pusimos a llorar y mojamos nuestros pantalones, que saldrá para este 2016. Una colección de juegos de Rare, que se llama Rare Replay, que es para conmemorar los 30 años de esta empresa, Rare, que trae muchos de los juegos más emblemáticos de la serie, tales como Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Conker, lo que tú quieras en esta colección lo vas a tener, el cual saldrá el 4 de agosto, e incluso un nuevo juego de Rare se llama Sea of Thieves, o no sé, Reino de los Piratas, como tú quieras llamarlo. Este saldrá en el 2016, pero la verdad no se tiene más información. Se presentó Gears of War Ultimate Edition, el cual va a ser una remasterización completa de Gears of War 1. Se dice que incluso tendrá el multiplayer de Gears of War 2 y Gears of War 3, 1080p, 60 FPS, como a ustedes y a mí me gustan, rápidos y brutal. Se presentó Gears of War 4, el cual no tiene una fecha de salida. Ah, por cierto, Gears of War Ultimate Edition saldrá este 25 de agosto de 2015. Gears of War 4, nuevo héroe, nueva heroína y sobre todo nuevos enemigos, los cuales no sabemos si son Locust, son Covenant, son zombies, no lo sé, pero esperemos que nos lo digan a través del tiempo. Se presentó la conferencia de Electronic Arts, o como ustedes y yo lo conocemos, EA Sports to the Game, el cual tendrá Mass Effect Andromeda, un muy buen juego con una nueva aventura. Todos sabemos que Mass Effect 3 terminó con la muerte de Shepard, pero bueno, a ver qué pasa. Si no saben juego de Mass Effect y les spoileé, perdonen la vida, yo los amo. Este juego saldrá en el 2016. Se presentó Need for Speed, que saldrá el 3 de noviembre de 2015. La verdad no vi el trailer, pero esperamos que sea bueno. Se presentó el nuevo FIFA 2016, que saldrá el 26 de septiembre de 2015. Todo el mundo sabe, todo el mundo ama FIFA, seas gamer o no. Se presentó un nuevo juego que se llama Unravel, que no tiene fecha de lanzamiento, ni siquiera año. Plantas contra Zombie Garden Warfare, el cual saldrá el 2016, no tiene una fecha exacta, pero esperemos que sea igual de bueno que el pasado, para pasártela con tus primos, amigos, chiquitos, tus niños, lo que quieras. Se presentó Mirror's Edge Catalyst para el 23 de febrero de 2016 o del 2015, la verdad no me acuerdo. Pero sabemos que Mirror's Edge 1 es un muy buen juego, esperemos que el 2 sea igual de bueno. Parkour, rapidez, vámonos. Terminó la conferencia con Star Wars Battlefront, juegazo, buenos gráficos, buena movilidad, batallas en navecitas, con pistolitas y sobre todo con tus héroes favoritos. El tráiler finalizó con Darth Vader contra Luke Skywalker con unas gráficas que pensabas que era una nueva película. Siguió con la conferencia de Ubisoft, la cual presentó For Honor, que no tiene fecha de lanzamiento ni año, pero se ve muy bueno. Tom Clancy The Division, que saldrá el 8 de marzo de 2016. ANNO 2205, que saldrá el 3 de noviembre de ese mismo año. Rainbow Six Siege, la nueva entrega de Rainbow Six, que saldrá el 13 de octubre de 2015. Ahora, este Rainbow Six tendrá el Rainbow Six 1 y el 2, que es el Vegas, si no mal recuerdo, totalmente gratis. Se presentó Ghost Recon Wildlands, que no tiene una fecha de lanzamiento ni año. Y se terminó con el padre de Ubisoft, Assassin's Creed Syndicate, que saldrá el 23 de octubre de este año. No me sorprenden, no sé que ustedes tampoco. Espero que sea bueno y que no tenga tantos buffs como Unity. Se finalizó este día con la conferencia de Sony, la cual inició con el tráiler del tan esperado juego que nadie pensaba, todos lloraron, yo también, The Last Guardian, el juego que ha tardado demasiado en salir y que por fin ha salido un tráiler que nos regresa las esperanzas. Siguió con Horizon Zero Dawn, un nuevo juego que no tiene fecha de lanzamiento, al igual que The Last Guardian, pero ahí están. Se siguió con Destiny The Taken King, el cual saldrá el 15 de septiembre de 2015 para PlayStation 4, que traerá la nueva expansión de Taken King, que y tendrá otras mejoras para que el juego de Bungie pueda volver a resaltar como al inicio. La verdad, se esperaba mucho este juego y se terminó más o menos. Se comentó del nuevo juego de Shenmue 3, que es un juego que salió hace muchísimo tiempo en la era del Dreamcast y que hasta ahora sale el 3 y ni siquiera salió oficialmente. Se fue al anuncio para que saliera en Kickstarter, con el cual rompieron el récord de juego mejor financiado en tan solo 7 horas. En 7 horas se cumplió el objetivo y Shenmue 3 ya es un lanzamiento que saldrá hasta el 2017. Se presentó un nuevo Hitman, el cual saldrá el 8 de diciembre de 2015. La verdad no vi el trailer, espero que sea bueno porque el último no me gustó. Se presentó Uncharted 4 con las graficones, de Naughty Dog, presentando de nuevo a su héroe favorito Nathan Drake en su nueva y por lo que se espera última aventura. No tiene fecha de lanzamiento, pero sabemos que saldrá en 2016, esperamos ese juego con todo. Y el rey del hype de Sony, se presentó un tráiler de Final Fantasy VII Remake. No tiene fecha de lanzamiento, pero con ese tráiler muchos de nosotros también nos pusimos a llorar y a gritar como niñas cuando hoy jugamos ese juego por primera vez. Este día se terminó con el rey de los trailers, Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, el cual será el último trabajo de Hideo Kojima. Incluso este tráiler fue el último dirigido por Kojima-san. Esperemos que el juego no nos decepcione. La verdad es que sé que no, pero después de esto se acabó Metal Gear. Este juego saldrá el 1 de septiembre de 2015 y My Body is Ready. Hablando de My Body is Ready, al siguiente día se presentó la conferencia de Nintendo, la cual inició de una manera muy, pero muy entretenida, ya que se presentó a Miyamoto, Iwata y Reggie, versión Muppets, los cuales iban hacia el escenario, y de repente se convirtieron en nuestros personajes favoritos de Star Fox, Fox, Falco y Pepe, si no mal recuerdo. Con esto anunciaron Star Fox Zero, que es como un remake, un reboot, no sé cómo quieres llamarle, de Star Fox 64, con varios elementos de Star Fox 2 como el tanque y el Arwing. Este juego se espera para mediados del 2015, o digo, de finales del 2015 o mediados del 2016. También se presentó Mario Maker, el cual es la celebración de los 30 años de nuestro programero favorito, que saldrá también muy pronto para Wii U. Con este Mario Maker podremos hacer nuestros propios escenarios de Mario basados en el motor de Mario 1, Mario 2, Mario 3, Mario World e incluso New Super Mario Bros. El límite es tu cabeza y esperamos que los japoneses nos pongan retos muy feos. Se presentó Animal Crossing Amiibo Road, si no mal recuerdo. Bueno, Animal Crossing Mario Party de Amiibos, el cual, como les dije, está basado en un Mario Party con tus personajes favoritos de Animal Crossing. Lo interesante de eso es que es un juego basado en Amiibos de Animal Crossing. Se presentó la línea de Amiibos de Animal Crossing, así como los nuevos tipos de Amiibos, los cuales están basados en tarjetitas. Después de estos llegó la era del 3DS, con el cual se presentaron un nuevo The Legend of Zelda, The Triforce Heroes, el cual está basado específicamente en el cooperativo. The Triforce Heroes se basa en Link y otros dos Links apoyándose a lo largo de dungeons, como nosotros amamos Zelda, pero como les dije, totalmente cooperativo. Este Zelda tendrá mucha customización, tanto de los links como de las interacciones, y se espera que con esta prueba se pueda ver si la comunidad fan de Zelda puede trabajar en equipo o no. Del mismo modo, hablando de equipo, se presentó Hyrule Warriors Legends, el cual es un port directo del juego de Wii U para 3DS. Con este nuevo Hyrule Warriors se añadió dos personajes de Wind Waker, los cuales serán Tetra y el rey de Hyrule. Se presentó Metroid Prime Federation Force, el cual va a ser un juego específicamente basado en el multijugador, que está basado en 4 jugadores a través de misiones en distintos modos en el que se tiene que ir logrando objetivos de manera conjunta. Todos estos juegos estarán disponibles en el 2015 y 2016. Volvemos al Wii U con Xenoblade Chronicles X, el cual será un RPG, como si ustedes jugaron Xenoblade, o mejor dicho, si jugaron Smash, saben que está Shulk, que muchos dicen quién es ese güero, pero bueno, aquí estará su juego, que saldrá el 4 de diciembre de 2015. También se presentó Yoshi World War, el juego más bonito de Nintendo que va a salir hasta la fecha, que incluso sus amigos, no sé si ustedes sepan, son Yoshis de estambrito. Incluso este juego y también Mario Maker tendrán interacciones con amigos de otros personajes como Samus, Link, Mario y otros. Se presentó Yokai Watch, el cual será una nueva IP igual, de un juego estilo muy Pokémon Yu-Gi-Oh! Japonés, ustedes saben cómo son los japoneses, así como Mario Luigi Paper Jam, el cual se juntará el universo de Mario Luigi con Paper Mario. Una historia muy retorcida, pero muy divertida. Se presentó Mario Tennis Ultra Smash, que como todos saben, Mario también está en los deportes, que saldrá en diciembre del 2015. ¿Qué tengo para finalizar? Nintendo en esta E3 se vio un poco recortado de sus juegos, pero pues esperemos que sean buenos. Del mismo, también se presentó la conferencia de Square Enix, la cual presentó gameplay de un Final Fantasy basado en personajes chibis, así como más Final Fantasy VII, un poquito de más cosas, y el tráiler de Kingdom Hearts 3, otro tráiler en el cual nos gustaba su nuevo motor gráfico, esas excelentes gráficas, excelente soundtrack y la historia de nuestro personaje favorito de Kingdom Hearts, Sora, Donald y Goofy. Y bueno, con esto finalizamos nuestra cobertura de E3. La verdad, espero que no les haya aburrido mi forma de hablar muy rápido, pero es demasiada información. Si quieres más información, puedes mandar un mensaje a mí o a los otros administradores de nuestro programa Emerald Knight. Con mucho gusto te pasaré los sabes que tú quieras, podemos hablar lo que tú quieras, podemos jugar lo que tú quieras. Y sigue en sintonía con nosotros. Yo soy Richard Diox, gracias por escucharme. Muy bien amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo programa Emerald Knights. Este programa se transmite por AGZ Radio, pueden visitar la página en agzradio.com. Les recomiendo seguir en Twitter a @agzradio para enterarse de las últimas noticias y de los últimos programas que se van a estar transmitiendo. También les aviso que deben estar atentos porque muy pronto se van a estar sorteando algunos juegos de Steam. Se va a informar, se va a dar más información a través de la página de AGZ Radio en agzradio.com. Muy bien amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Este fue el programa beta de Emerald Knights por AGZ Radio. Soy Sony Chaos y nos vemos la próxima semana.